La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche está pasando algo. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Sí, sí, comemos de todo, pero esta noche está ocurriendo algo y no sabemos exactamente qué es. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Sí, sí, está ocurriendo aquí en el Callejón del Hambre, y mientras averiguamos qué es lo que ocurre, vamos a poneros algo que quizás tenga que ver con lo que está pasando. Así, sin más, sin previo aviso, aquí está lo que está ocurriendo. Y digo yo que algo está pasando para que este grupo, Nada Surf, que no ha puesto su disco en circulación, este magnífico disco que se llama Lucky, para que este disco esté sonando continuamente. Giras por España, continuas. Giras por Palma de Mallorca, Granada, Sevilla, Toledo, este mismo mes de octubre, pero es que es la cuarta vez que vienen a España, la cuarta o la quinta vez que vienen a España. Es continua su presencia y ya dijeron desde el principio que no iban a editar este disco. Este disco, Nada Surf, el disco Lucky, se está vendiendo en los conciertos del grupo, y nada más. Ni siquiera se descarga, no está disponible de ninguna otra forma, nada más que en sus conciertos. Ahora sí, tened en cuenta que el primer concierto o la primera gira se estuvo regalando en la puerta del disco uno por uno. Bueno, este grupo neoyorquino, que parece que no sé si terminará afincándose en España, en este disco fantástico que se llama Lucky, es decir, algo así como suertudo, o alguien que tiene mucha suerte, esperamos que ellos sigan teniendo esta suerte de poder mantener estas giras sin vender de la forma tradicional ni un solo disco, solamente en sus conciertos, nada más. Bueno, pues hay canciones tan interesantes y tan bonitas como esta, que se llama Here Goes Something, y que tiene, para mí, cierto acento como a Simon Garfunkel. Around, what a mess. Anybody's guess. Here goes something. Yeah, here goes something. Now change programs. Here goes something. Gravity's big success. No one's taken off yet. Changing speeds, what a ride. Stir up your insides, your majesty, your majesty. Your majesty, when we meet, chasing life, dawn to bed, it came to me instead. Chasing life, dawn to bed, came to me instead. Y es que sí, algo está ocurriendo porque no es lógico, no es normal que un grupo que simplemente a través de sus conciertos está vendiendo estos discos y se está poniendo en circulación con conciertos por toda España. Eso es algo que no tiene parangón ninguno. De hecho, no hay ningún grupo en este momento que esté haciendo algo parecido. Y es que sí, algo está pasando y algo cada vez, digamos, más importante. Y bueno, pues el siguiente grupo o el siguiente cantante también tiene mucho que ver con eso, pero antes tengo que poner, porque esta canción me tiene completamente enamorado, tengo que poner esta canción. Esta canción es la que me enganchó del disco y con la que, bueno, pues con la que vamos a terminar esta visita, mini visita de los Nada Surf en el Callejón del Hambre. Esta canción se llama, como no, I Like What You Say. Emergency above. Put on your hard hats and invisible gloves. What's going on? I was on the wagon, I thought I was done. You have to watch out. When one falls in, another can't get out. You say, but I like what you say. I like what you say. They say you have to have somebody. They say you have to be someone. They say if you're not lonely alone, boy, there is something wrong. You say, our mistakes. That's not always the case. I see him and I understand how I made him again and again. They say you have to have somebody. They say you have to be someone's. They say if you're not lonely alone, boy, there is something wrong. You say, but I like what you say. I like what you say. You say, but I like what you say. I like what you say. You say, baby, I really wanna make you happy, baby. I really wanna make you happy lately. Oh, qué flastrón. El perro se tragaba el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. Y es que este es el, esta es la canción con la que empieza el nuevo disco de Cooper. ¿Que, quién es Cooper? Pues Cooper es ese que una vez formó un grupo famoso, muy famoso en los años 90, que se llamaron Los Flechazos. Cooper, sin embargo, ha decidido desde hace unos años que ya no saca discos. Entonces, ¿cómo es que estoy poniendo un disco suyo? Pues porque solamente saca singles, singles de cuatro canciones, lo que antiguamente se llamaban EPs. De hecho, lleva unos años sacando solamente eso, singles. Este último se llama Lemon Pop. La portada es absolutamente sesentera, con una chica con una melena y una mirada así de medio lado, muy interesante. Esta primera canción que habéis oído se llama El Círculo Polar. A Cooper espero que le tengamos aquí en muy poco tiempo, en una entrevista de estas típicas del callejón, con tiempo, con ganas, en la que disfrutaremos, pero bien, de sus canciones y de sus opiniones. Este single es muy especial por varias cosas. Una de ellas porque esta canción que acabáis de oír, que es casi casi 100% flechazos, casi 100% Cooper, es una versión. Es una versión de un grupo que se llama Miracle Bra y la canción original se llama Getting Over Delusion. Pero la han hecho tan suya y suena tan bien que realmente el compositor Andy Bob está completamente encantado con ella. La siguiente canción, no las vamos a poner todas hoy, no, hay que dar más tiempo, se llama En el sofá. Este disco no ha salido todavía a la venta, está, bueno, pues como primicia, ya sabéis, estas cosas de la radio, ¿no?, que nos envían los discos y tal. Y la siguiente canción, que se llama En el sofá, dice el propio Alex, dice, es el ingrediente dulce que no puede faltar en un EP del grupo. Es la canción de verano que todo el mundo descubrirá en otoño. Y suena así de bonita. Para mí, solamente con esta canción ya merecería este disco, este single, o no sé cómo llamarlo, este EP, el que lo comprarais, lo consiguierais de la forma que quisierais, porque sigo pensando que algo está pasando para que con un disco de 4 canciones, este single que se llama Lemon Pop, venga un concierto completo, un concierto que dura exactamente 55 minutos de concierto en la sala Gruta 77. Este concierto ocurrió el 18 de enero en esa misma sala. Bueno, pues está el concierto entero con, no sé las canciones que hay aquí, pero hay una cantidad de versiones, sobre todo versiones, de los Hollies, de Nacha Pop, de los Foundations, de los Bólidos, de los Secretos, de Evan Dando, de Miracle Bra, de los el mismo Cooper, etcétera, etcétera. Es increíble que te incluyan un disco con 55 minutos de un concierto que, bueno, que se celebró, ya os digo, en la sala Gruta 77 y que comienza de esta forma. Voy a poneros un poquito, en un programa más adelante exploraremos este concierto, yo creo que como se merece, pero esta noche vamos a empezar simplemente con cómo comenzó ese concierto. Una noche muy especial para nosotros, no va a ser un concierto en realidad como los que habéis visto algunos de vosotros de Cooper. Vamos a hacer unas cuantas versiones de algunas de nuestras canciones favoritas. Y no vamos a ir tan rápido como otras veces, sobre todo porque lo tenemos un poquito con chinchetas, pero tenemos muchas ganas de tocar esta noche para vosotros, de tocar por primera vez aquí en el Gruta. O sea que habrá que empezar con una más conocida. Callejón del hambre. Comemos de todo. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del hambre. Haciendo cola. En Nueva York, esto de hacer cola por cualquier cosa es algo que se lleva a todas horas. Muy al contrario a lo que la ciudad da a entender a primera vista, existe un respeto máximo por el orden durante la espera, bien sea en el supermercado, subiendo al autobús o para entrar en el cine. Incluso si uno en mitad de un concierto

no solo era una sintonía que me traía unos recuerdos increíbles, sino que además era una canción buenísima, una verdadera maravilla de canción en su versión extendida. ¿Y cómo lo descubrí? Pues lo descubrí por una razón muy sencilla, porque entré en la página de Cada Día Una Canción, ya sabéis, el blogspot que hace la gente, digamos la gente que tiene que ver con la mundial, como The Fun Kid y algunos amigos más. En el Callejón del Hambre hemos participado durante una semana con un tema, ya sabéis, los 6 días, un tema y 6 vídeos, uno para cada día, con una canción. Bueno, pues una semana de estas se hizo toda la semana de temas de televisión. Y a través de este blog me enteré de que hay una página que se llama Television Tunes, televisiontunes.com, en la que hay miles, miles y miles de estas sintonías de series de televisión. Pero no solamente que están ahí, sino que además te las puedes bajar, las puedes enviarte como tonos para tu móvil, y todo eso gratis, así, directamente. Pero volvamos al origen. El origen fue que me encontré con esto. Me encontré con que en la página de Cada Día Una Canción estaba este post en el que decía: SWAT, a medio camino entre el funk grueso y el sonido de Filadelfia, grabado en la mente de alguna que otra generación de este país y conocido como Los Hombres de Harrelson, pero no por ello un mal tema, todo lo contrario. Y decía The Fun Kid, un tema muy aparente para celebrar mi 41 cumpleaños. Y lo reproducimos desde la página de, ya sabéis, Cada Día Una Canción. ¿Qué me decís de este pedazo de tema, de esta conjunción de funk grueso, como decía, de Fun Kid, que está reproducido directamente desde su blog, desde el Cada Día Una Canción? Ya sabéis, algunos problemas pueden ocurrir cuando reproduces directamente desde un blog, pero como nosotros somos muy arriesgados, nos hemos ido a la página de televisiontunes.com y hemos descubierto no solo que están todas las sintonías que te puedas imaginar, tanto de programas de televisión, series, como dibujos animados de todo tipo y de todas las épocas. Algún día haremos una selección e iremos poniendo algunas cosas que me hacen mucha ilusión. Por ejemplo, manteniéndonos en el mismo estilo, tendríamos el equipo A. Pero es que del equipo A viene, por ejemplo, el final, la melodía final, viene la melodía original, la que se hizo 2 años después, la que se hizo 6 años después, así, todas las revisiones de el barco del amor, de Love Boat o de Los Ángeles de Charlie. La verdad es que no solo es un buen ejercicio de, digamos, de nostalgia, sino que además de eso, de ser un buen ejercicio de nostalgia, es un lugar interesante donde, bueno, pues donde encontrar canciones que a uno no solo le devuelven a otros momentos, sino que además disfruta con esta música, como esto, por ejemplo. El equipo A. We'll be right back. podéis ver, absolutamente completas hasta el último minuto, hasta el último segundo. Un minuto 25 duraba esto, nada más. Muy poquito, pero es que tenéis todas las versiones que podáis imaginaros de cada una de las, por ejemplo, sintonías, por ejemplo, de Frasier. Están todas, absolutamente todas, y de series para niños, como el Sesame Street, que sería el barrio Sésamo. Hay montones de versiones, montones de canciones, pero yo de todas estas, y dándome un disfrute personal, os voy a poner para que escuchéis la primera que habíamos colocado, que es la de Doctor en Alaska, que creo que, más allá de la anécdota y más allá del recuerdo y de la gracia que te puedo hacer escuchar estas canciones ahora, más allá de eso, creo que esta canción es un verdadero temazo. Pues en Alaska no está, no. Está lejos, pero no tan lejos como en Alaska. Y no creo que a Teddy le esté pasando lo que le pasaba al pobre protagonista de Doctor en Alaska, allí abandonado, en aquel pueblo con aquella ración de locos. ¿O sí? Vamos a preguntarle. Buenas noches, Teddy, ¿cómo estás? Buenas noches, Albert, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas por ahí, por aquí, en los países alemanes? Los efectos secundarios de la fiesta. Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo está tu resaca? Más que tú. Bueno, la resaca ya pasó, lo que pasa es que ahora cogí frío porque hizo, la verdad, un fin de semana bastante frío aquí. Ajá. Y como es tan difícil entrar a estas carpas que tan bonitas que ponen... ¿Pero por qué es difícil? ¿Las puertas son pequeñas y los alemanes son muy grandes? No es por eso, porque hay una masificación de gente que, bueno, es increíble. Pero tremenda, ¿no? Sí, bueno, o tienes invitación o nada. Y solo conseguimos un día invitación, que fue el viernes. Y claro, ahí sí lo pasábamos genial, o sea... Pero claro, los demás días pues nos quedamos fuera bebiendo y tal, y hizo un fin de semana muy frío aquí, muy fresco. Pero, ¿también puedes quedarte fuera bebiendo, aparte de las carpas? Sí, porque afuera hay mesas que rodean lo que es la carpa, pero mesas que a lo mejor para 2.000 personas en cada carpa, ¿sabes? Ojo. Por las afueras de cada... De afuera de cada carpa, entonces también te sirven ahí de comer, de beber y todo. Madre mía. Pero también tienes que pegarte por conseguir un sitio, o sea, tienes que pegarte por conseguir un sitio y además de eso... Además de eso estás en la pelar calle. Frío. Joder. Lo que pasa es que tienen calefacción a través de unas resistencias que te ponen justo debajo de la encima de la cabeza. Encima de la cabeza. Pero, como unas resistencias que son a lo largo, entonces eso produce calor y bueno, por lo menos. Como las setas estas no las has visto nunca. Ah, sí. No, es que cuando he dicho lo encima de la cabeza creí que era un sombrero con una resistencia. No. Eso es más bien lo de las setas. Te calientan el coco directamente. Sí, las setas supongo que la habrás visto en algún sitio, en alguna terraza y tal. Sí, sí, sí, lo he visto, pues sí. Son calefacción en la calle. Así que, bueno, ya te digo que con todo y con eso pues hemos cogido un poco fresco. Bueno, pero a ver, cuéntame. La juerga esta, esta juerga germana, ¿es como nuestras juergas o no se parecen nada? Pues yo te diría que no se parecen nada, tío. Nada. Bueno, te mandé, ¿viste las fotos que te envié, sí, verdad? Sí, sí, sí, las puse. Las has puesto, bueno. Sí, bueno, sí. Pues hay una foto que se ve una carpa. Uh-huh. desde enfrente, o sea, justo enfrente. Uh-huh. Que se llama Haka. Te voy a decir cómo se dice en alemán. A ver, venga, dilo. Eso de Haka me suena a tía con buenos muslos. Claro, Haka. Haka. Suena a Haka, a mi Haka. A mi Haka, sí. Pues sí, la Haka Felsfeld, teníamos invitaciones para el viernes. Uh-huh. Pero tenías que estar allí a las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde? Ok. Hostia. Tenía media hora de plazo. Como te pasaras de esa media hora, tu reserva se iba al garete. Ajá. La reserva consistía en dos litros de cerveza, geles. Uh-huh. De tipo geles. Sí, sí. Y medio pollo. Entonces, bueno, nos juntamos ahí en lo que es en el interior de la carpa, en una esquina. Sí. Pues yo qué sé, como 200 personas que era, bueno, una gente conocida y tal de una empresa, ¿no? Joder, qué fuerte. Y teniendo en cuenta que había 8.000 personas dentro de esa carpa, ajá, pues imagínate. Madre desde mía. Las 5 de la tarde bebiendo cerveza. Sin parar. Subidos encima de los bancos. Uh-huh. Cantando canciones con una orquesta increíble. Sí. ¿Pero increíble de qué? ¿De buena? ¿De aburrida? De buena. O sea, eran buenísimos. Había un guitarrista que era. Bueno, el guitarrista, el bajista, todos. O sea, es que cantaban de lujo. ¿Y qué era lo que tocaban? ¿O qué? Tocaban versiones. Versiones. Entre versiones de grupos de rock and roll, de. Y entre tanto, pues de vez en cuando la típica canción alemana. Uh-huh. Que empiezan a Prosit, y toda la gente se pone a brindar y... ¿En Prosit qué es? ¿Eso qué es? ¿El saludo? Sí, es como brindemos, ¿no? Sí, ¿sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, empiezan a Prosit, Prosit, y todos ahí con las jarras para arriba. ¡Qué fuerte! Todos ahí levantados bebiendo, en fin. También se puede fumar, es una de las cosas que están permitidas aquí. Ah, solo como una excepción. Uh-huh. Porque tengo que decir que en todos los locales, bueno, como ya he comentado una vez, está prohibido fumar. Uh-huh. O sea, bueno, se crearon clubs de fumadores para, pero bueno, son cosas pequeñitas. Pero ya te digo, aquí es la única excepción, porque si no se juntaría tanta gente fumando fuera de las carpas, y es tan difícil entrar y salir de una carpa. Claro. Que te voy a poner un ejemplo. A ver, ponme un ejemplo, que me voy a asustar. Tú fíjate que nosotros éramos como 7 personas. Uh-huh. Y 2 de nosotros salieron a buscar a otra persona que estaba fuera. Bueno, pues esto fue a las 8, a las 9 menos algo de la noche. ¿Y llegaron a las...? Y ya no volvieron a entrar. ¿No pudieron entrar? No. Pero bueno, o sea, pero no pudieron entrar. ¿Pero por qué? ¿Por la cantidad de gente o por los controles? Por la cantidad de gente que quiere entrar sin tener invitación. Ajá. Y entonces, claro, en todas las puertas que tiene, que pues estará rodeada una carpa increíble, pues fíjate, donde entran 8.000 personas hay muchas puertas de entrada y salida. Uh-huh. Pero en todas las puertas hay seguridad. Joder. Y entonces, normalmente te dan una pulsera en la que tú sales y luego puedes volver a entrar. Uh-huh. Pero ahí, si les habían acabado las pulseras, no sé qué historias, salieron y ya... No, claro, le dejaron mover. Se les acabó la fiesta. Así que se les quedó el pollo frío, la cerveza ahí, en fin. Desde las 5 de la tarde, ¿cómo estaría el pollo? Bueno, el pollo lo pedimos a las 8 por ahí, 8 y media. Ah, pero bueno, los alemanes ya estaban, a las 6 ya se lo habían comido, pero vamos, ya lo tenían ahí. Qué fuerte. ¿Y a qué hora salisteis? Porque si entrasteis a las 5 de la tarde... A las 11 de la noche se acaba la fiesta. Ah, bien. Sí, de 5 a... digamos que hay como dos turnos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde... Que son los más... no sé cómo llamarlo, macho. ¿De 9 de la mañana a 5 de la tarde? Sí, sí, porque desde las 9 de la mañana ya están bebiendo cerveza. O sea, ya están empujando ahí, venga. ¿Y cómo llamas a eso? No sé. Los más, pues hay dos turnos, ya te digo, 9 a 5 y de 5 a 11. Ajá. Y lo que es la reserva. Luego ya, si no tienes reserva ni nada, pues tú te buscas la vida, pues como las carpas en Sevilla, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, allí no es a este nivel tan bestial de gente. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, estaba Múnich, estaba desbordado todo, o sea, siempre que se ve la ciudad limpia, no sé qué, estaba todo por todos lados, o sea, hecho un... pero bueno. Un desastre. Es lo que hay, lo saben, son 15 días que se los pasan así. ¿Y se los pasan así? Sí, en las fotos que te envié, bueno, pues cada carpa de estas que puede ver la gente en tu página y tal. Sí, sí, sí. Pues ya te digo en la página, acordaros, en el blog del Callejón. Exactamente. Callejondelhambre.blogspot.com. Ahí pues hay como 14 carpas de esas. Luego, aparte, hay una feria impresionante también con unas montañas rusas que también te mandé una fotillo. Sí, sí, sí. Hay montañas rusas, bueno, hay una puerta de entrada y una puerta de salida también, que es la misma. Unas fotillos también que te envié de unas salchichas ahí. Ahí, esa la vamos a poner, la de la carpa ya las habíamos puesto. Claro. Esa la vamos a poner esta semana ya que nos lo estás contando. Claro. Y haremos el recorrido. Unos postres que hay magníficos que también te lo mandé, que son unas manzanas asadas rellenas, no, o sea, lo que es cubiertas de chocolate blanco y negro. ¡Ay, qué rico! Y como unos pinchos morunos así como de fresas. Cubiertas de chocolate negro también. Pero te di, esas cosas no solamente me las tienes que mandar en foto, tienes que traer algo, hombre, vamos. Que sí, yo sé que te vienes para España mañana. Es que eso se deshace en la maleta. Una pena. Bueno, y la foto que te envié en el interior de la carpa, que es la que te puse que veremos el cielo, donde eso es el paraíso porque esto es una bestialidad. Sí. O sea, esta carpa estaba genialmente hecha por dentro. ¿Pero pudiste entrar o esa no...? Sí, el viernes cuando teníamos reserva, claro. Ah, ok. Sí, ahí estuvimos y bueno, pues ya podrás ver que hay unas nubes en el techo con estrellas, hay una corona, el kiosco de los músicos que se ve detrás, la gente comiendo, bebiendo, bueno, impresionante. El paraíso. Sí. Bueno. La verdad es que, hombre, todo en exceso resulta ya un poco... ¿sabes? Sí. Porque ya nos tiramos una semana como que con unos, con otros, tal, no sé qué, y así he terminado. Así has terminado. Que ya me parezco al gato. Sí. Al gato del Callejón. Sí, casi, casi. Tony, tú estás muy cercano ya en la voz, ¿eh? Sí, sí, porque ya te digo que llevo toda la semana arrastrando. Wow. Pero bueno, y sin embargo este fin de semana va a ser muy bueno aquí. Que se le va a hacer justo ahora que te vas. Justo. Bueno, pues yo te tengo que contar que dentro de poquito vamos a tener por fin en el programa a este guitarrista, este señor que tanto nos gusta, que se llama Julián Kanevsky. Ya sabes, el que está de gira con Calamaro. En cuanto acabe la gira ha quedado con nosotros para hacer una entrevista. Y pues seguimos poniendo su música. Y con esa música te vamos a despedir, Teddy. Muy bien. Con Albert. Toda la envidia de lo bien que te lo has pasado estos días. Ya. Y de toda la cerveza que te has metido para el cuerpo, y esas cosas tan ricas, pues nos vamos con el señor, ya sabes, Julián Kanevsky. Muy bien. Venga, chavito. Un abrazo, chao. Hasta luego.